Señores, estamos en San Martín, en el Complejo Cultural Plaza de San Martín. Esto es La Venganza Será Terrible. Estoy mirando el mapa. ¿Y? Para ver dónde me tengo que encontrar con esta chica, pero me parece que no. No, no puso nada. No hay una marcación muy precisa. No, no. Hay un área más o menos de 20 kilómetros cuadrados. Claro, sí, porque le dice... Que yo debería recorrer. Dije, te dejo el plano para que llegues a casa y le da un mapa de Sudamérica con división política, ¿no? Claro. Una escala muy grande. Y sin cruz ni siquiera. Nada, nada, nada. ¿Por dónde agarrar? Ah, dice, ¿qué? Si tanto te gusto, buscame. Sí. O los mapas mudos, ¿vio? ¿Cómo los mapas mudos? Todos los mapas son mudos. ¿Dónde vio un mapa hablar? No, están esos mapas que le venden sin nada, todo en blanco. Sin nada, todo en el contorno. Y entonces el alumno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tiene que rellenarlo. Claro, lo más difícil, ¿sabe qué? Son los mudos, pero con los ríos. Usted tiene que poner los nombres de los ríos. Ay, sí, a mí no me salen ninguno. Bueno, pero le pregunto, por ejemplo, el río Bermejo. Ah, ¿no es este? No. ¿Y esto qué es? Esta es una rajadura. Sí. Bueno, muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi baño me tiene podrida. Hay una que aplaude. Me imagino su baño, ¿no? No. Me porque seguramente se siente identificada. Sí, dijo. Lo que se llama la empatía, ¿no? Sí. Uno oye que alguien está diciendo, mi baño me tiene podrida, y la persona que está podrida de su baño, como esta señorita. Señorita, porque... Sí. Y yo... Señorita, nos... o aplicador de inyecciones. Vio que el aplicador también golpea. Sí, también aplaude como una dama el 25 de mayo. Sí, sí. Flojo, flojo, flojo, flojo. Bien, ¿de qué hablamos? De los baños. Ah, de los baños. Mi baño también me tiene podrido. ¿A usted le pierde? ¿Qué cosa? El baño. Porque veo que siempre hay algo que pierde en el baño. El baño siempre pierde, sí, efectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy especialista en baños. Ajá. ¿Qué tal? El baño siempre pierde, porque siempre hay un caño podrido. Y no se puede saber, es imposible saber. No, no es imposible. Entra un baño. ¿Sabe cómo se entera uno de que está dentro de un baño? Pues está mojado. Está mojado. Hay algo que está goteando, y no ahora, hace mucho. Un chorro de agua que anda por ahí entre los límites de la baldosa. Sí, algo que no cierra bien, quizá. Bueno, ¿vio los caños flexibles que están, por ejemplo, atrás del bidet? Sí, yo siempre cuando voy a otras casas pido permiso para ir al baño y le reviso los caños flexibles que hay atrás del bidet, porque eso te revelan la personalidad de una persona. No revela eso. De un señor. Pero usted pasa la mano. ¿Por dónde? Usted recorre el caño flexible, porque es flexible. Claro. Tiene un movimiento... Está aburrido. Ondulatorio. Yo voy a recorrer un rato el caño flexible que hay detrás del bidet. En principio le digo que no sé a qué se refiere. ¿Cómo que no, señor? Ese... cada canilla tiene un caño flexible. Ajá. Bueno, usted pasa la mano por ahí, saca la mano mojada. No hay forma de que saque la mano sí, seca. Sí, qué bueno para hacerlo eso. En una fiesta, algo. No, ¿por qué en una fiesta, es señor? Como un truco así. No, usted dice, esta, acá pierde agua, algo pierde agua. Y el plomero le dice, bueno, es así, el caño flexible. Bueno, sale bien mojado. Lo que pasa es que ha llegado el momento de hacer drásticos cambios. ¿Va a ser el baño nuevo? Un baño nuevo. Pero lamentablemente tengo poco lugar. Ah, ¿qué medida tiene? ¿El baño? Sí. 1x1.5. Ah, bueno. Es un poco pequeño, ¿no? Sí, es difícil crear, maniobrar, inclusive ahí dentro. Claro, pero vamos a ver qué dice este informe, que dice... Cambie el baño, para modernizar el baño, no solo para claro, cambiar. Lo tiene que reformar. Dice, primero, actualiza el lavabo sí. Y el inodoro. ¿Actualiza? Sí, lavabo e inodoro, dos payasos. Sí. son los elementos del baño que han sufrido un giro de 180 grados en los últimos años. Es decir, que ahora se usan mirando para la pared. Claro. Y menos mal, si no se volcó. Claro. Que gire para ese lado. Los lavabos con muebles suspendidos. ¿Cómo con muebles suspendidos? De lo que está agarrado a la pared, ¿será? No sé. Sí. De corte minimalista. Minimalista quiere decir barato. No, no, minimalista con poco ornamento, así. Sí, sí. Si quieres conseguir una sensación de amplitud y modernidad, sí. Bueno, en mi baño es imposible. Sensación, digo. Uno por 1,50, ¿no? Con espejo. Yo tenía ducha en un tiempo y era una ducha inclinada. Después la cambié. Una ducha inclinada y me la tenía que dar en el pasillo. Ahí, señor. Le convenía ponerla en el pasillo y después claro, ducharse en el baño. Sí, salía toda afuera. Pero en este caso hay que instalar un lavabo con forma de bol sobre una balda. Ah, ¿qué es eso? Es... Este parece un tacho, una palangana, sí. Señor. No, es como eso, una... Eso no es moderno, eso es rasca. No, pero ese es como una ensaladera. Ah, ¿qué tal? Como la Copa Davis. Sí. Así, y la canilla... Sí, mi señora la ensalada la prepara en el baño. No la prepara. Porque después el mismo lavabo... Lo usamos como ensaladera cuando viene gente a comer. ¿Pero cómo? A veces sí, qué rica esta ensalada. Tiene un poco de gusto a jabón. Tuvo suerte. Claro. Lo mismo ocurre, no sé qué, pero lo mismo, con los inodoros de tanque alto. Ah, tan molestos para limpiar por detrás. Bueno. ¿A qué se refiere? Al inodoro de tranco alto, dijo. De tanque alto, no de tranco alto. No, pero el inodoro suspendido, no lo va a poner suspendido el inodoro, porque el inodoro repisa es para desconfiar. Yo no, sí. No, bueno, ¿qué? Pero cuidado, si usted lo tiene... porque los tanques de agua de los inodoros antiguamente estaban todos suspendidos y eran más pesados que un inodoro. Eran de fierro altísimo. Yo recuerdo varios casos de personas, bueno, en Bélgica está lleno de tanques altos de inodoro porque es una vieja costumbre belga. Ah, no sabía. Sí, claro, el tanque curioso. Viejo de inodoro y es la cuarta causa de muerte, aplastado por el depósito de un inodoro de hierro. ¿Pero que cae sobre la cabeza del usuario, por decirlo así? Sí, sí, dígalo. ¿Pero que tiran fuerte y se les cae o no está bien amurado? ¿Por qué se cae? No están bien amurados, son muy pesados, con los años se van derrumbando. Claro. Pero principalmente sucede cuando uno, discúlpeme, lo voy a decir. Dígalo. Tira la cadena. Cuando uno tira la cadena, por ahí es enfático. Claro. Especialmente en Bélgica son muy enfáticos para tirar la cadena. Acostumbran a rubricar, ¿no? ¡Oh! Tira la cadena. Y es ahí donde se les va la mano, por decirlo así, y se le cae el depósito de hierro encima, que pesa unos 130 kilos. Bueno, imagínese. ¿No? Y bueno, un cuadro dantesco. Sí, ahora no sé por qué no lo modifican, porque si es la cuarta causa de muerte. Sí, por eso, están tratando de modificarlo. ¿Pero cómo tratando? Ya hay muchos... Bueno, la costumbre. Bueno... Ahora se está utilizando mucho en los nuevos baños, como nuevo diseño. Sí. El baño que no se note mucho que es un baño. Ah, sí, sí. Tanto es así que cuando va gente invitada, muchas veces empieza a deambular de pieza en pieza, preguntándose a ver dónde habrá un detalle que le permita dar por baño la habitación a la cual acaba de entrar. Sigue siendo un baño, pero tiene, por ejemplo, cuadros, plantas. ¿Qué tal? Un sillón, un silloncito pequeño. ¿Quiere sentarse? Algunos objetos. Sí, claro. Vintage, que son cosas rotas, pero vueltas lindas. Vintage, sí, para vintage. Que no te moleste el pelo. Cosas viejas recicladas. Usted, por ejemplo, le quedó incompleto un juego de porcelana. Bueno, no importa. Pone la tetera que no tiene tapa, le pone una flor adentro. Y vintage. Chao. Carísimo. La pone en el baño. aunque esté roto todo. Una alfombrita, libros, revistas. Diario. Y por supuesto que tiene los sanitarios. Ah, sí. Requerir. Sí, porque todos iban a hacer chistes. No se ay, ¿cómo? Tiene todo, pero no. No, sí, no tiene. Pero cuidado, ¿eh? Porque no son los mismos sanitarios de antes. Se usa ahora el lavabo, ya le dije, como en saladera. Sí. Y el inodoro también. ¿El inodoro? ¿Pero como en saladera, le parece? No, una pieza compacta, sí, sencillo, muy sencillo. Sí. Nada de esa solemnidad que tenían los inodoros ingleses, ¿se acuerda? ¿Cómo eran los inodoros sí, ingleses? Sí, bueno, todo con inscripciones, con el nombre del fabricante. Ah, sí, no, la marca. No, ahora no. Es una cosa más, más sencilla. ¿No y... se usa más tampoco, perdón, la funda para inodoro, esa peluda? ¿A qué se refiere? Había. Acá debe haber más de uno que tenía la funda. Que era una frazadita para el inodoro. Nunca entendí para qué era eso. A la tapa del inodoro le ponía una cosa peluda, una felpa. ¿Tenía que ser peluda? Era así, era rugosa. Usted le pasaba... No, una cosa es rugosa y otra es peluda. No, bueno. Le digo yo que soy muy, tengo mucha experiencia. Peluda de pelo seco. Ah, sí. Por lo tanto, rugosa. Usted la ponía contrapelo, le pasa la mano así. Ay, le sacaba chispas. Y... le queda el dibujo de la mano marcado en el... ¿A dónde? En el inodoro, en esa... No sé cómo se llama eso. ¿De nylon puede ser? No, de nylon no, señor. No, eran estas cosas. Lo que pasa es que le juntaba hongo porque la humedad del baño... Ah, sí. Le junta todo. Le junta todo, sí. Esas mojitas que solo viven en el baño. Por ejemplo, en México, el que no se muere porque se le cae encima el depósito de hierro, se muere contagiado por un hongo venenoso. No, hay porque a veces uno, para no enfriarse los pies, y pone fundas a cosas. Hacia el inodoro, en el piso una especie de también de alfombra. Ajá. Y usted va descalzo, pero eso se va mojando, acumula humedad. Qué porquería, ¿no? Mire, yo lo que voy a poner, esto seguro que lo voy a poner, es un secamano. ¿De eso que usted aprieta el botón y se aprieta el botón? Ah, porque eso... yo, mire, estoy saliendo con una chica que no me quiere mucho, ¿no? Ajá. Y yo trato de impresionarla, ya intenté de muchas maneras. Me leí todo un libro de Felipe Piña para contárselo y no le importó. Y ahora le voy a poner al baño, le voy a poner un secamano. Cuando la mina va y se me voy a lavar las manos. Anda, bátela. ¿Pero cómo le va a decir así? Bueno, amor. Y por ahí la mina va a ver, y entonces le voy a poner un cartel, porque por ahí ni lo ve. Le voy a poner, secamano. ¿Cómo? Porque en los bares públicos dice, apriete el botón. Ahí sí. Yo a ella la trato de che. ¿Cómo la voy a tratar de usted? No, pero porque, si no... Apretá el botón, le pongo. ¿O no? No. ¿Qué piensa? No. Primero que no pone cartel, y hay algunos que no tiene botón, que usted la pone abajo. Ajá. Y se enciende solo. ¿Cómo puede ser? No, me va a parecer que me están espiando. No, señor. Le dice, ponga sus manos aquí, o poné tus manos acá. Sí, yo le digo siempre eso. Bueno, no. Un cartel. Poné tu mano mojada... Acá. Entonces, apenas la pones... Sí. Ya tiene un lector, un sistema que hace... Empieza a andar solo, ¿no? Oh. Y cuando uno pone otra cosa que no son las manos, por ejemplo, por casualidad... Sí, se también prende. Empieza a andar, sí, eso sí. Es la cosa. Sí. Por ahí, yo tengo un perro, por ejemplo. Y viene el perro, anda oliendo por ahí, pasa por abajo... Arranca, y se moja todo, señor. No, además o mosca, por ejemplo, una mosca que pasa volando abajo de la canilla, empieza a andar. No lee, la mosca no la lee. Le lee, mire, a partir de... ¿Cómo no lee? La mosca, claro que no lee. No. El perro tampoco lee. Fue de casualidad, no es que leyó, ponga sus manos acá. El aparato no lee a la mosca. Ah. Como un sujeto mojado. Claro. Pero sí tiene que tener cierto volumen, cierta masa corporal, lo que usted... exponga claro, a la mano. Vale, menos de medio kilo no te lo sé. No, sí. Señor, ¿quién tiene? ¿Cuánto le pesa la mano? ¿Tiene una mano pesada? Yo tengo la mano pesada. Bueno, y eso te sirve también, ¿sabes qué? Para los pies. Bueno, sí. Para secarte los pies, vos directamente te tirás en el suelo, claro, y hay que levantar las patas a la altura más o menos de las manos y te secás piola los pies. O te los mismo te los calentás. Sí, es verdad eso. Porque esta chica que a veces se queda a dormir conmigo, a veces me dice, che, qué pata fría que tenés. Y entonces yo le voy a decir, un momento, amor mío. Entonces voy al baño, me caliento bien las patas y vuelvo. Y le pongo las patas y le digo, ¿y? ¡Quema! ¿Qué me decís? ¡Ay, salí de encima que me quemás todo! Claro, ese. Sí, además... Bueno, pero eso lo voy a poner también. Sí, aparatos... Y si no, se puede hacer todo el baño inteligente. Si usted quiere hacer un baño... ¡Qué interesante! Para sorprender... ¿Cómo es eso, doctor? Se le prende todo automáticamente. Todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo qué? Usted entra al baño. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando entra al baño? Estornudo. No, señor, digo, prende la luz. Sí, prendo la luz. Bueno, se le prende sola. ¿Se prende sola la luz? Se prende sola. ¡Ah, el diablo anda suelto! Se prende sola. No, pero mire, vienen siempre mis tías a visitarme. Por ahí van a entrar al baño, se le prende la luz. Antes que las prendan ellas, se asustan. Bueno, pero usted le avisa. Ah, cuidado que el diablo anda suelto. Usted toda, ¿no? Se aproxima al inodoro. Ajá. Para hacer uso de sus prestaciones. Sí. Sale agua. Limpiante. Listo. Otra cosa. Se va a lavar las manos. Ajá. La canilla, no hay canilla. No hay canilla. Sale el agua sola. ¿Y de dónde? De la canilla. Entonces hay... No hay la canilla de mano. ¿Por qué la canilla se llama igual que la canilla, ahora que pienso? Porque no se llama igual que la canilla. Usted podría haberlo solucionado con un caño. Hay un caño, ¿sabe qué le voy a poner yo? Ya está. Un pequeño muñequito, un querubín. ¡Ah, qué delicado! Una estatua, qué sé yo, que esté apuntando no sé qué, y que de la boca le salga agua. Del agua. Entonces, cuando ve esta mina, que ya me está cansando. Sí. Digo, anda mirando de dónde sale el agua en el baño. ¿Pero qué le va a hacer eso? Le digo yo mientras estoy tirado en la cama, así, acá, mirando la tele. ¿Y ella qué se va a sorprender? ¿Va a decir? No, porque no hay nada que la sorprenda, doctor. Bueno, ¿qué más se prende automáticamente? Jabón. El jabón, se enciende el jabón. No, bueno. El jabón solo te empieza a jabonar. Eso me gustaría. Vos te parás ahí, lo más tranquilo, total que me importa. No, total y que me importa. Y aparece el jabón y... Y uno la puede ir dirigiendo, puede ser con un silbido. Raro. O si no, directamente con voces de mando. Arriba, arribeño. Ahí es un poquitito más fuerte, ahí. Bueno. Bueno. Listo. Nos damos vuelta. Ya se encabonó ahí. Ya está. ¿Usted lo prefiere líquido o prefiere eso de...? El jabón líquido, que no lo entiendo. Eso no es jabón. ¿Qué hay que tomárselo? No, señor, sí. Se lo pasa, hay distintos... ¿Se lo pasa por dónde? ¿El líquido, el jabón? Para... Sí, se lo pasa, se lo distribuye con el agua, como el jabón en gel... ¿Se lo tira encima? Con espuma, sí, se lo pasa. Y pero enseguida se acaba. Bueno, se vuelve a poner, señor, si se le termina. ¿Lo puede administrar? No me gusta. ¿Qué prefiere eso? A mí me dan impresión eso de los baños públicos que tienen... Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El jabón ese que con caño a la pared con forma de huevo? ¿A qué se refiere? ¿Usted nunca fue a un baño? Sí. Que están esos sí, huevos... Sí, ya que... sé, sí. Es un cañito que sale de la pared y luego como una especie de huevo es de horrible. Jabón enorme. Sí. Y usted lo agarra así. Todo, sí. Y todo. Y por ahí entra alguno al baño y usted... No. Enseguida se enjuaga las manos, empieza a silbar. Y ahí viene el otro jabón, que no sirve fuerte. ¿Sabe las manos que pasaron por ese jabón? Sí, claro, sí. Si este jabón hablara. Eso, no. A mí no me parece muy higiénico ese... No sé qué, cómo se llama ese jabón. Sé la marca, pero no sé cómo se llama. Sí, ¿y quién te lo viene a instalar? Un albañil, ¿no? Porque eso, imagínate, cada vez que se termina el jabón, tiene que romper... No. Tiene que romper la pared, sacamos, el viejo lo tiramos y le ponemos uno nuevo con cemento, que lo tiene que dejar ahí más o menos 24 horas, sin usarlo, porque si no lo arranca. No, pero señor... Si usted habilita el baño... con el cemento fresco, el tipo viene, ¿verdad? Y se queda con el palo en la mano. No. Esto, cada vez que se le termina el jabón, venimos nosotros, yo y mi compañero, ¿cómo le va? Y le ponemos uno nuevo. No, señor, mire, yo por suerte... Rompemos con cemento Portland. Yo llamé a otra empresa, ¿no? A ustedes. Ah, sí. Que me cambian el jabón directamente, traen el huevo. El huevo, el jabón huevo, llamémosle. Sí. Y es el repuesto. El caño queda amurado a la pared. Y el huevo viene con un agujero. Ajá. De lado a lado, por donde usted enhebra el mismo. No, señor. Si le va a derretir el jabón, no. Desde ya le digo que no. ¿Pero cómo que no? Es un trabajo que parece más sencillo, pero lo barato sale caro. Lo mejor es llamar al albañil, nosotros lo ponemos. No, pero mira, acá la gente se enjabona mucho. Yo no puedo. Es verdad que en algunos bares y lugares así, como el jabón es gratis, se enjabonan así de vicio. Se enjabonan dos o tres veces, pasan la mano por el pan rallado, sí, dos y tres vueltas. Bueno, ¿por qué no pone un cartel que diga, mesura con el jabón? Pero más de tres pasadas, no. No puede poner algo, me parece... Bueno, está bien. Última cosa para el baño, y última ocasión que tengo también de enamorar a esta muchacha. Y usted, por ejemplo, las toallas. Ajá. ¿Tiene... ¿La toalla? No, las. ¿Cuántas toallas quiere que tenga, señor? No, porque tiene la toalla de mano. Hay unas toallas muy chiquitas que no sé para qué son. No tengo. Las toallas más chicas que los repasadores. ¿Las vieron, esas toallas? Sí, sigue adelante. Están esas toallas pequeñas, la toalla de mano, toallón, y después el toallón más grande, que es como la salida de baño. Toda esa... Nunca vi nada de eso. ¿Cómo que no? Están enrolladas, eso las tiene que poner enrolladas. En algunos hoteles le hacen figuras con la toalla. ¿Ves? Ah, sí, sí. Es que viene el tipo, ¿no? No viene ningún tipo. ¿Qué me hace con la toalla? Se la dejan arriba de la... ¿Tienes que llamar a recepción? Y si para alguien que me venga a hacer figuras con la toalla, no. ¿A qué número tengo que marcar? Se la dejan arriba de la cama, por ejemplo. Ah, sí, sí. Una toalla cisne. Se usa mucho el cisne. Usted ve, lo que ve cuando entra es un cisne. Oh, y en verdad es una toalla. Es la toalla cuando doblada. Cuando usted lo va a agarrar del cogote al cisne, resultó que era una toalla. Es como un origami de toalla. Ah, sí. Eso creo que va a enamorar a mi novia. Eso, y si no, poner las iniciales. ¿De mi novia? De su novia, o el nombre bordado en la toalla. ¡Ah! Oh, ¡qué maravilla, eh! Mejor las iniciales, porque, llegado el caso, me pueden servir para alguna otra. ¡Pero no, señores! Claro. Pone, por ejemplo, ¿cómo se llama su novia? No importa, señor. Bueno, X. Bueno, X, Jimena. Sí. Entonces usted pone X, una X. La X no es muy generosa para el bordado. Bueno, se llama así, ¿qué quiere? Por una toalla de porquería quiere que se cambie el nombre. No, pero le puede poner Jime. No siempre. No, digo, pone Jime. Pone Jime y usted, ¿cómo se llama? No importa. X. Xavier. Xavi. Ya se lo hice y no se enamoró. Bueno, pero su novia no está enamorada de usted, entonces, no. No me diga eso, por favor. Pero mire, la llevó a la montaña rusa a ver si le daba miedo. Nada. puso en el baño el secador de manos, un espectáculo. Nada. Se calentó los pies con el mismo secador de manos. Nada. Le bordó las toallas con la X de su nombre. Nada. Está con otro. ¿Cómo puede estar tan seguro? No sé, me parece, no sé. El otro día fui a la casa de ella por un rato. Nunca me deja permanecer más de 5 minutos. Pero entré a buscar algo y pedí permiso para ir al baño. Y en el baño vi una toalla con otra inicial. Que no era una X. Entonces salí con la toalla en la mano. La toalla tenía una P. Le digo, ¿qué es esto? Me dice, enseguida, respuestas evasivas. ¿Cómo cuál? ¿Es que una respuesta evasiva? Por ejemplo, me voy. Pero eso no. Pero eso es casi una confesión. No es una respuesta evasiva. Eso vale como prueba de los crímenes de la humanidad. Dije, ¿quién es P? ¿Quién es P? Y no sé, será una casualidad. ¿Cómo apareció esta toalla aquí? La toalla de P. Bueno, sería de la marca. Eso me dijo ella. Ah. Las famosas toallas P. P, sí. Me dijo, ¿cómo? ¿No oíste hablar nunca de las toallas P? Sí, ¿y quién no las conoce? Le dicen las poallas. Y me lo creí, porque la amo. El verdadero enamorado es ese, ¿no? El que... ¿Sabe? ¿Ves que es una linda... está dando una linda lección usted? Sí, me dio una linda lección, sí. Usted igual está enamorado, más allá de lo que ella haga con otros o con las toallas. Y sí, yo siempre estoy enamorado porque total... No, no es total. Con tal de que alguna me dé bolillas, yo me enamoro enseguida. Total, no. Yo no. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, usted la ama. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo cambio o no lo cambio el baño? Mire, puede hacer un baño, yo creo que sí que lo tiene que cambiar, y un baño que lo exprese a usted, un baño personal. Ahí está. Que usted pueda decir, ¿sabes qué? Este es mi baño. Claro. Sí, eso le voy a decir. El baño habla por usted. Sí. Uno es el baño que tiene. Y podría ser hablar a los artefactos. Mire lo que le dicen. Hola. Escúchelo. Escucha el bidet. ¿Cómo te llamás? ¿Y el lavabo? ¿Qué dice? El lavabo saluda. Pon tus manos bajo mi canilla. Pon tus manos bajo mi canilla. Y todo así. ¿Usted cree que eso la va a enamorar? Quizás no. Pero es su baño. Sí. Es el baño de Javi. Eso le voy a decir. Podrás no amarme. Simek. Pero este baño soy yo. Quien toca este baño, toca un hombre. Nada más. Simek, no me importa lo que me digas. Pausa, Simek.